ya venimos de hace varios meses así con este plan de ajuste del gobierno. Nosotros creemos que es el gobierno nacional y provincial, los dos. ¿Sí? Sí. Primero venimos por un recorte total de las horas extras, cuando nos habían dado un aumento, Scioli, del 20%, nos tenían que pagar las horas extras y nos redujeron un 10% de ese monto. Ahora no solamente eso, sino que van directamente contra los temporarios y contratados despedidos. Tenemos más de 140, entre contratados y temporarios, más de 140 personas. Ajá. Que ahora nos dijo la ministra, bueno, que había una vía... No estamos seguros, porque la otra vez fuimos, nos teníamos una reunión la semana pasada, y como teníamos esa reunión fuimos y no nos atendieron, nos cerraron la puerta, fuimos un poco medio reprimidos por la policía. Entonces creemos, si la ministra está haciendo las cosas bien y nos recibe eso o no nos recibe, y con la policía, entonces creemos que las cosas no van tan bien. Claro. Y ahora, bueno, nos sacaron un 30% de las horas extras, que es parte de nuestro sueldo, porque nuestros sueldos son bajísimos, y encima de eso que nos van a pagar, nos pagan en dos veces. Uh-huh. Y vos no decías, eso, sí, comentabas que esto no comenzó ahora con la asunción de la nueva ministra de Lucía. No, esto ya viene, claro. Nos cambian los ministros y lo primero que dice cada ministro que viene, yo recién llego. Hacen siempre lo mismo para, digamos, los van cambiando a propósito, digamos. Claro. Creemos que es una maniobra del gobierno, nada más. Pero pasó otra cosa más, por ejemplo, los compañeros de mantenimiento, que tanto hablan, viste, que el gobernador habla que las escuelas están bien, que yo, los compañeros de mantenimiento van a las escuelas a llenarlas. Es más, muchas veces ponen plata del bolsillo de ellos para comprar una garrafa o membrana, pero viajaron a las escuelas, no le pagaron los viáticos, y encima que no le pagaron los viáticos, como no rinden, nosotros cuando en educación, todos los que cobramos, que yo, sueldo, horas extras, viáticos, pasa todo eso a la oficina de rendición de cuentas, que es lo que esa oficina rinde, lo que cobra cada compañero. Como no le hicieron la rendición de cuenta, le van a hacer una deuda aparte de lo que no cobraron. No sé si me explico bien. Claro. ¿Sí? Ellos cobran viáticos. Bueno, la dirección de mantenimiento no le rindió los viáticos. Claro, o sea claro. Que ahora, se los van a cobrar a ellos los viáticos. Claro, no se los pagaron y encima le van a hacer una deuda. Claro. Se los van a cargar a ellos como si los hubieran gastado. Exacto. Así que estamos con eso. La dirección de automotores estuvo tomada la semana pasada durante 3 días. Hoy también están en asamblea. Hoy es probable que no salgan ni el auto del ministro, ni las camionetas para las escuelas especiales, que directamente a los compañeros de automotores le sacaron las horas extras y los viáticos. Lo dejaron con el sueldo pelado, que sabemos que con 2.500 pesos no se puede vivir hoy en día. Claro, sí, está claro que esto es una situación extendida hacia todo lo que es el sector educación, ¿no? No está enfocado particularmente hacia docentes o mantenimiento, sino también, generalizado. Te cuento otra cosa. Yo trabajo en la dirección el departamento de antigüedad. Nosotros le hacemos la antigüedad a los docentes. Un docente que trabajó 2 años acá en provincia con nosotros y por ahí viene con servicio de nación. Se los reconocemos, entonces tiene los 2 años de provincia más 10 años de nación, son 12 años. En el Coblin le va a salir con 12 años. Toda la plata esa retroactiva no la va a cobrar. ¿Y dónde va a ir a parar esa plata? No sabemos. Claro. Los docentes que tomaron caja alta, que tomaron otra cosita, los docentes que tomaron posesión en enero o en febrero, sí, todas las altas nuevas de 2012, que cuando nosotros estamos haciendo un paro nos acusaban que nosotros éramos los que no le pagamos a los docentes. Bueno, esos docentes van a cobrar los últimos 3 meses, o sea que van a cobrar septiembre, agosto y julio. Los meses anteriores no hay orden para pagarles. Hay 2.000 expedientes frenados en liquidaciones, otro tanto de antigüedad también retroactiva que no se les paga. Así que, digamos, no es medida que toman los trabajadores, sino por una decisión del gobierno. Claro. Y las medidas de fuerza que están tomando ustedes, como también un sector organizado, van a ir recrudeciendo, ¿no?, en la medida de que no tengan respuestas inmediatas. Sí, porque no es que el trabajador quiera hacer una medida de fuerza, es que no están cobrando. Claro. No cobran los docentes, no cobramos los administrativos. Ya no es que estamos pidiendo un aumento de sueldo, ya estamos pidiendo lo que nos corresponde. Sí, hay un vaciamiento. Claro, es mantener lo que veníamos cobrando, que es miserable. Bueno, queremos seguir manteniendo eso. Ni siquiera la miseria que nos están pagando podemos llegar a cobrar. Miguel, tenemos entendido que... Perdón, Tenemos entendido que fueron 126 los trabajadores temporarios mensualizados despedidos y que durante la semana anterior se sumaron 14 trabajadores también de Contralor. Sí, lo que pasa es que contabilizamos algunos más. Hay algunos más que están boyando, que no nos sabíamos. Son compañeros que trabajan en los distritos. Entonces que tienen menos fuerza que nada. Por ejemplo, lo que pasó con los con algunos contratados y temporarios, le dijeron que renunciaran. El subsecretario, no me acuerdo el nombre ahora, el uno nuevo que metieron, porque aparte crearon dos subsecretarías. La Dirección de Escuela siempre trabajó con dos secretarías, ahora tenemos cuatro, de la cual no tenemos firma de ninguno, porque ninguno tomó posesión todavía. Bueno, el subsecretario este, que yo ya me voy a acordar el nombre, después se lo voy a mandar, amenazó a los compañeros diciéndole que les convenía renunciar porque si no iban a tener causas penales. A lo cual hay muchos compañeros que ahora renunciaron, no los podemos ubicar, porque son muchos que trabajaban en, venían de un distrito de afuera a trabajar acá, no los podemos ubicar, por eso te digo que son un poquito más de 140 personas. Claro. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho esta conversación, vamos a seguir con este tema durante la semana para ver qué sucede también y qué respuestas tienen ante semejante vaciamiento que se ha transformado claramente en una política de Estado. Es tremendo, yo les digo a ustedes, gracias por difundirlo, no lo difunden, todavía tenemos, porque estamos, nos están desbordando las marchas, porque también teníamos la marcha por la escuela de estética que estaba cerrada, de artística, es tremendo el vaciamiento que están haciendo acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Querés hacer de nuevo la convocatoria para el día de hoy? Sí, en la sede central, 13:56-57 a las 10 de la mañana. Allí va a haber una... Sí, convocamos a todos, no solamente a los administrativos, sino a auxiliares y docentes. Creemos que la lucha tiene que ser de la dirección de escuela en general, la educación en sí completa. Docentes, auxiliares, porque lo están haciendo bolsa directamente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Que tengas buenos días.